A continuación os... De France dimanche, l'humanité, le veuve Picot, Lénine et le satiricon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris, le plan du métro, lui et les pensées de Mao, le patin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout vu. Karl Marx, les frères concours, les tracts, la cassette de Saint-Flour, le patin et les frontispices, un petit coup de bonos auspices, les digestes et les élections, les constellations, les macons, des trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu. Je sais tout, surtout, j'ai tout. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. Buenas tardes, esto es Radio Topo, 101.8 de vuestra FM. Como ya sabéis, 19 años desde el subsuelo zaragozano. Pues bueno, aquí empieza una nueva temporada de Buceando entre Papeles. Y bueno, hoy sábado pues vamos a tener un par de entrevistas, una con Aitor Merino, un actor vasco que ha hecho un documental sobre su amistad con un militante de ETA, Asier Aranguren. Y bueno, pues en la segunda parte del programa pues tendremos al colectivo universitario Universidad, que pues hace poco en las elecciones al claustro de la Universidad de Zaragoza pues sacaron 5 representantes y nos explicarán un poco sus propuestas y su historia. Autobusara biatzen naizen bakotzean, maite zaitut, bidai bezala Klariko dakitako narrazio bat bezala Txarreno babako ezpoin bat bezala Mikelen historio dortzun bat bezala Maite zaitut gaztana Maite ditut bizitak diraten duen berroren Tamamos minutuak Zerra jautzak beste jabete A continuación os voy a poner una grabación de una entrevista con Aitor Merino, un actor vasco que ha hecho un documental llamado Asier eta Biok, en el cual intenta mostrar su amistad con el militante de ETA, Asier Aranguren, que fue encarcelado en Francia y condenado por asociación de malhechores a 10 años, de los cuales cumplió 7, porque en el Estado francés, al contrario que en el Estado español, pues hay reducción de condenas. Y bueno, por diversas causas, pues más o menos el primer minuto pues se cortó. Pero bueno, tampoco os vais a perder nada, porque, pues eso, fue un poco de chapa. Y bueno, la primera pregunta que os la voy a leer a continuación. Y bueno, luego os pondré la grabación ya, que es lo que habla Aitor. ¿Por qué alguien con una trayectoria consolidada como la tuya se ha metido en un proyecto tan comprometido y personal con los antecedentes que ha habido de Julio Medén o Willy Toledo y las consecuencias para que han tenido para ambos ese compromiso? No sé cómo explicar eso. Es una necesidad de hablar de un tema que creo que necesita ser aireado, ¿no? Y luego de contar mi experiencia personal y a través de ella plantear una serie de cuestiones, ¿no? Con esos antecedentes que me dices, bueno, yo estoy seguro de que tanto Julio Medén como Willy Toledo, en el caso sobre todo de Willy Toledo, que le conozco y es amigo, pues bueno, ellos han optado por comprometerse y decir lo que opinan, y sí, en algunos momentos puede ser que hayan salido escaldados, pero bueno, yo creo que ellos, en el caso de Willy, vamos, puedo asegurar de que él es absolutamente consecuente con el camino que está tomando, ¿no? Aunque pague un precio por ello también. Y bueno, en mi caso, pues sí, tú dices que tengo una carrera consolidada, sí, pero bueno, si se me cierran puertas, pues otras abrirán, ¿no? Sí, eso siempre suele... Así lo quiero ver yo, ¿eh? Así lo quiero ver yo, siendo muy optimista. En mi punto de vista, eres un poco optimista, pero bueno, yo creo que te van a caer un poco palos de toda, bueno, de todos los sitios. No importa, eso ya llegará. Ya llegará. ¿Qué intentas transmitir con tu documental al público que done a tu proyecto, que tienes un proyecto en verkami.com, o al espectador que lo quiera ver en pantalla cuando se estrene? Bueno, primero quería contarte un poco así de antecedentes. El documental está dirigido a medias totalmente entre mi hermana Amaya y yo. Uh-huh. Los dos iniciamos el proyecto hace ya, bueno, hace más de 2 años, y después se ha unido Doxa Producciones, que es una productora joven con la que congeniamos muy bien, y que aun, aunque somos pocos y hacemos entre muy pocos el trabajo que normalmente haría un equipo mucho mayor, porque la verdad es que disponemos de muy poquitos medios, pues bueno, la idea de lanzarnos al crowdfunding es, por un lado, poder seguir financiándonos para poder terminar el documental, que aún está en fase de... bueno, está casi terminado de montar, pero falta toda la postproducción. Y por otro lado, porque, bueno, de esta manera el público también, o las personas a las que les interese el proyecto y sientan que merece ver la luz, pues pueden implicarse directamente y haciendo una aportación, depende de los bolsillos de cada uno, claro, porque la cosa está muy mala, pero dependiendo de la aportación, pues esa participación pues es mayor o menor, ¿no? Y también hay una serie de regalos que damos a cambio, en fin. Bueno, esto es un poco, en cuanto a qué verán o por qué meterse en este proyecto, bueno, yo creo que después de que hablemos un rato, quizás se entienda un poco mejor de qué trata, ¿eh? Nuestra idea es, de alguna forma, romper un poco un tabú que está muy, muy consolidado y que no creemos que ayude en absoluto para construir la paz, ¿no? La paz, por decirlo de alguna forma, o sea, que para que no haya más sufrimiento y para que no haya más personas que tengan que dar la vida, en fin, para que no se repita todo este sufrimiento que hemos tenido durante tanto tiempo. Y es la manera que hemos elegido es pues contando mi historia de amistad, ¿no? Y a través de ella, bueno, crear preguntas, porque no nos creemos en la posesión de la verdad, entonces queremos plantear preguntas al espectador para que cada cual pues decida por sí mismo, ¿no? Básicamente, no sé si te he metido un rollo macabero. No, lo has resumido bastante bien. Y ¿nos puedes comentar un poco de qué tipo de colaboración puede hacer la gente? O sea, más o menos, ¿y qué Sí, bueno, yo lo que le recomiendo a la gente que nos escuche es que se meta en nuestra página web, que es www.asieretabioc.com, repito, asieretabioc, con B y K, .com. Y ahí, bueno, pues se puede encontrar más información. O bien, a través de la página de Verkami, verkami.com, Verkami con V y K, en la que aparece nuestro proyecto, buscándolo en el proyecto de documentales, ahí viene bastante más información. Depende de con qué aportaciones, por ejemplo, con 10 euros apareces en los créditos de la película, en el Facebook, en Twitter y en la web de Cinetabioc, y se ofrece un visionado en streaming de la película. Y luego pues las aportaciones van subiendo y según suben pues hay regalos más molones. Por 35, todo eso, más una aparición en IMDb, más acceso al blog privado en el que colgaremos vídeos curiosos, más una camiseta de la peli. Hasta llegar a la gran aportación de 600 euros que incluye la Intemerata. Pero no sé si habrá muchos oyentes que puedan acceder a ella. Desde luego. Ahí ya bailamos el aurrescu y lo que haga falta a la persona que done tal cantidad. No, en serio, hay la posibilidad de poner varias cantidades y dependiendo de ello, pues en la misma página de Verkami viene la información. Muy bien. Cualquiera de ellas es muy bien recibida. Pues desde aquí pues animamos a quienes nos oigan pues a donar, porque desde mi punto de vista tu proyecto es un proyecto que intenta un poco romper los muros de la incomunicación, que es lo que desde las radios libres siempre intentamos hacer, digamos, romper lo que nos venden todos los días desde los medios de comunicación convencionales, y aunque radio... cosa que se agradece mucho además, Sí, bueno. Y es que hay alternativas. Sí, porque si no ya sabes que siempre hablan los mismos. Sí, si no... Y bueno, vamos a hablar ya un poco más del documental en sí. Bueno, una de las cosas que has comentado y que has comentado tú también en otras entrevistas que te han hecho es que hacías el documental para cambiar la forma de pensar y para explicarle a tus amigos por qué tenías la amistad con Asier y porque creías que era difícil de explicar a muchas personas tener una amistad con un militante de ETA. Sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? Bueno, tampoco es que querramos cambiar la mentalidad de nadie. Yo creo que eso es imposible y además sería, en fin, sería casi hasta fascista, ¿no? No es esa nuestra intención. Nuestra intención es ofrecerle una visión, creemos que distinta y personal y íntima y honesta, a través de mi amistad con Asier. Es cierto esto que dices, de que mis amigos de Madrid son un eje en la historia, son un eje del documental, porque ejemplifican un poco al público español, ¿no? Durante todos estos años que yo llevo viviendo en Madrid, llevo 23 años ya, pues me he enfrentado muchas veces a este tema, pero a partir de que Asier entró en ETA y después fue encarcelado, pues obviamente el tema se hizo mucho más complejo, ¿no? Y siempre he visto un gran desconcierto y bueno, sentía la necesidad de hablar de una serie de cosas, de mi amistad con Asier, porque Asier, además de ser un militante de ETA, es una persona. Y es una persona en un contexto político, histórico, complejo y bueno, como tú bien decías antes, por desgracia, en los grandes medios de comunicación normalmente esto siempre se ha silenciado, ¿no? Se ha omitido. Tampoco es que pretendamos solo hablar de la cara humana de Asier, porque no nos queremos quedar ahí. Creemos que hay cosas también muy importantes de las que tenemos que hablar. Y no podemos eludir, por ejemplo, el hecho de que ETA ha utilizado la violencia, cosa que yo rechazo totalmente. Quiero dejar muy claro que nosotros no queremos justificar, sino invitar a conocer al otro. Y bueno, esta es básicamente la premisa. Supongo, por lo que he podido ver, digamos, en los teasers, que explicaréis bastante, por lo que se ha visto, el contexto histórico y político que se vive en el País Vasco, en Navarra, en Euskal Herria. Se veía... Bueno, eso sí, claro, no sé. ¿Lo habéis explicado bien? Bueno, a ver, es que no es un documental que se dedique a explicar eso. Nosotros damos pinceladas, porque es un tema tan vasto y tan complejo que se podría hacer una serie documental y, bueno, y luego habría una contraserie contraargumentando nuestras tesis, porque hay quien opina que la historia, en fin, la historia se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado es mostrar las partes de ese contexto que nos han influenciado a nosotros, es decir, las partes que nos han afectado directamente. Entonces, hacer una visión global es muy complicado. Nuestra visión es subjetiva y por lo tanto es discutible, pero bueno, yo puedo hablar de mi experiencia y en el documental hablamos de nuestras experiencias. Yo, gracias a ser amigo de Asier, he podido conocer otra realidad que seguramente viviendo en Madrid no hubiera podido conocer. Uh-huh. Y me han pasado cosas con él o he podido ser testigo de cosas que de otra forma yo no hubiera podido atestiguar, ¿no? Bueno, en el documental hablamos de eso. Uh-huh. Evidentemente todo ese contexto, sin ese contexto no se nos puede comprender, ¿no? Tratamos de abarcar lo fundamental. Sí, porque vamos, en digamos en los últimos años ha habido de todo tipo de cosas, o sea, desde digamos los GAL, como muestras en la introducción, a los brutales atentados de Hipercor, por ejemplo, a un montón de cosas que incluso gente de la propia izquierda abertzale o del Movimiento de Liberación Nacional Vasco pues están o se posicionaron en contra en su día y en muchos casos pues tuvieron que dejar su militancia política por esas razones. Y bueno. Sí, desde luego, es un tema tremendamente complejo. Por eso digo que nosotros intentamos hacer. A ver, partimos de la base también de que, con todos los respetos, lo digo, con todos los respetos, pero normalmente se ha estado contando una parte de esta historia, y es la parte de las víctimas de ETA. Y nosotros, desde el máximo respeto, pensamos que también hay que contar, bueno, que hay otras formas de ver, o que no quitan esa. Entonces, sí, la realidad vasca, pues efectivamente, no solo ha habido ETA, ha habido otras cuestiones también, que sí que mencionamos en el documental. No sé si me estoy perdiendo. Sí, más o menos te vas explicando. Bueno, desde que salió, un poco antes de que saliera Asier de la cárcel, más o menos en 2009, pues digamos en la izquierda abertzale... En 2010. Pero digamos que la evolución esta nueva fue en 2009. Asier salió en 2010. Sí, sí. Pero la evolución es desde 2009. Pues ha habido una ligera evolución del pensamiento dentro de la izquierda abertzale, desde, digamos, una obviación o justificación en algunos casos de la lucha armada, hacia otras posiciones nuevas de, digamos, de terminar con esa lucha armada, volver solo por vías políticas, etcétera, etcétera. Tu documental refleja ese cambio de pensamiento de Asier de alguna manera, o él lo ha tenido, ese cambio. Bueno, Asier, sí, claro, obviamente él está a favor de este proceso que se ha iniciado, ¿no? Bueno, proceso, yo no sé si llamarlo proceso, porque, digamos, de este nuevo camino, ¿eh? Claro, en el documental esto se trata, obviamente, en el momento en el que Asier salió de la cárcel, se estaba todavía generando ese debate y se empezó a hablar de ello, ¿no? Ya era público, pero no estaba confirmado. De hecho, ETA todavía no había sacado el comunicado. Durante la grabación del documental, ETA sacó ese comunicado, y por supuesto este nuevo no forma parte del documental, porque si no, pues es que estaríamos atrasados, ¿no? Lo cual también nos facilita mucho las cosas. Creo que es más fácil hablar de este tipo de temas ahora que no hace 4 o 5 años, la verdad. Sí, desde mi punto de vista también, aunque también se ha visto que mucha gente intenta creer que seguimos en 1987 o en otras fechas un poco más cercanas, donde ETA seguía tentando, porque esa, supongo yo, que es su posición cómoda. Y bueno, por ejemplo... Sí, bueno, podemos meternos a discutir de muchas cosas. Sí, desde luego, lo que está claro es que no se están dando, yo creo, que los pasos que se deberían dar, los mínimos siquiera, en cuanto a acercar a los presos, cumplir la ley y acabar con la dispersión, terminar con la doctrina Parot, y una serie de cuestiones que creo que son urgentes. Pero bueno, me imagino que hay quien lleva mal este nuevo camino. Bueno, en tu entrevista con Germán Hierga comentaste una cosa, de que Asier en el documental no mostraba arrepentimiento con las acciones y decisiones que había tomado como militar en una organización armada como es ETA, pero quiere él, de alguna manera, aunque no se arrepienta de lo hecho, reparar el daño causado, o que no se repita más, ni que nadie más tenga que volver a militar en ETA, o que nadie más muera por un atentado o por una acción armada? Hombre, eso sin duda. Yo, de todas formas, cometí un error en la entrevista con Germán Hierga, y es hablar en boca de Asier. Yo, además, en el documental esto se trata tangencialmente, y no yo no quiero hablar en boca de Asier porque no me siento con ningún derecho a hacerlo. Que Asier se arrepienta o no se arrepienta es algo de lo que él tiene que hablar si quiere, porque además es un tema muy complejo con muchas posibles interpretaciones. En cuanto a que si él quiere que esto no se repita, desde luego, eso seguro. Hoy me ha dicho una cosa, hoy he hablado con él y me ha dicho una cosa que para mí es, no sé, me parece conmovedor. Él me ha dicho, bueno, en el proyecto, nuestro proyecto, hablando de personas dispuestas a meterse en berenjenales, mis amigos de Madrid son actores y algunos de ellos bien conocidos, que van a participar en el documental. Y bueno, Asier ha valorado eso como algo muy positivo porque dice que le satisface mucho ver que personas que no están de acuerdo con la opción que él ha tenido, es decir, la de la lucha militar de ETA o la lucha armada, personas que positivamente y tajantemente no están de acuerdo con ese camino, van a participar en un documental en el que aparece él. Y eso significa establecer lazos. Y que si eso conduce a una normalización, a un entendimiento, para él todo este esfuerzo valdrá la pena. Y me lo ha dicho emocionado, además. Me lo ha dicho emocionado y bueno, ese es un poco su deseo. Y el mío también. Bueno, pues más o menos hemos tratado casi todo. Ahora te voy... Ya vamos a un terreno un poco más personal tuyo, que me gustaría que explicaras si has visitado alguna vez a Asier en la prisión y que nos contaras un poco la preparación y la entrada a la cárcel o lo que hacéis, digamos, en una visita o cuánto dura. Bueno, sí, yo, claro, mientras él estuvo en prisión fui varias veces. Muchas menos de las que quisiera, porque a él, por supuesto, claro, le aplicaron la política de dispersión, lo encarcelaron al norte de París, en régimen de aislamiento, porque en el Estado francés se permite tener a los reclusos en espera de juicio hasta 6 años, lo cual implica una serie de condiciones muy duras, además del propio hecho de estar en la cárcel, ¿no? Claro, para mí, desde Madrid, viajar hasta París, pues suponía un esfuerzo importante. Ni digamos el que supone para sus familias, eso ya no, bueno, a mí me sirvió para, porque varios de los viajes, claro, uno se encuentra con otros familiares, ¿no? Y se encuentra con personas que en muchos casos ni siquiera están de acuerdo con la militancia de su familiar o del ser querido que está en la cárcel, y que sin embargo tienen que pagar ese castigo de tener que viajar tantísimos kilómetros para hacer esa visita, que además suele ser en condiciones muy desagradables. Es un viaje muy largo, agotador, peligroso, incluso, pues si lo haces en coche. Y caro, además es que es caro. Y bueno, realmente creo que es importante también, ojalá un día, pronto, acabe la dispersión. Y ojalá haya medios de comunicación también que se atrevan a hablar de esto y se atrevan a dar y poner un micrófono delante de una madre. Hablo de medios de comunicación, de grandes medios de comunicación. Creo que el no hacerlo es inmoral. Creo que es inmoral. Porque hay testimonios desgarradores. Y si la gente, creo que se le hurta a la gente la posibilidad de conocer otra realidad y de conocer ese castigo que es la dispersión. Entonces, bueno, espero que pronto termine esta pesadilla, la verdad. Bueno, cuando, digamos, Asier te agradecía las visitas, o supongo... Hombre, por Dios, Asier, Dios mío, hay que tener en cuenta... Para un preso lo que significa saber que estás haciendo un esfuerzo para visitarle, y en el caso de Asier no es que me lo agradeciera, es que, en fin, no había palabras. En la visita uno quiere contar tantas cosas porque hay tanto que contar y es tan complicado como condensar en ese tiempo de la visita tantas cosas que quieres expresar y sobre todo animar a la persona, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo siempre he notado que Asier pues quería mostrar su lado más fuerte, ¿no? Y siempre también, bueno, la verdad es que siempre lo vi muy bien, muy bien, con las ideas muy claras, algunas de las cuales a veces nosotros hemos discutido, o sea, en visitas nosotros hemos discutido de política, así, o sea, incluso en las visitas nos poníamos a hablar de política y muchas veces, pues, pero bueno, el momento de la despedida también es algo que hay que vivirlo para entenderlo. El momento en que tú sales de la cárcel y dejas a la persona al otro lado del cristal, eso siendo amigo es duro. Siendo un hermano o un padre o un hijo, pues en fin, me faltan palabras. Muchas gracias por tu testimonio, porque esto no... Yo siempre digo que una de las cosas que nunca suele darse es un testimonio de, digamos, un amigo o un familiar, porque pues los familiares de presos de diversos tipos, por ejemplo, yo que sé, Etxerat, que son los de familiares de presos, luego otras organizaciones de presos sociales como son Salaketa, allí en Euskal Herria, aquí en Aragón, esa SAPA, pues sacan algún tipo de testimonio, pero que estos testimonios normalmente a la gente se les silencian totalmente. Claro, el problema no es que no se quitan testimonios o que no los haya, el problema es que no se les dé lugar en los medios, que no se les dé ningún modo. Y eso no podemos olvidar que tiene una intencionalidad diría que perversa. Porque lo que se trata de evitar es de poder establecer lazos emocionales con personas que a lo mejor son de otra forma muy distinta de pensar a la nuestra, pero que nos podrían generar una serie de preguntas y de cuestiones. Y yo creo que eso es lo que le están gustando a la gente, la posibilidad de pensar por sí misma. Y no solo hablo de familiares de ETA, hablo en general del problema político de fondo. Y es que en este que el Estado español y el francés tampoco, y no sé hasta qué punto la misma Unión Europea no permite el derecho a la autodeterminación. Y el no hablar abiertamente de eso creo que es origen de muchos problemas como estamos viviendo, ¿no? Y como hemos podido padecer durante tantísimos años. Por último, ya una pregunta. ¿Crees, en tu opinión, que esto acabará pronto o que todavía veremos bastantes años de que el gobierno español y el francés estén en este parón? Pues no lo sé. Yo lo que sí, de lo que estoy casi seguro, es de que ni el gobierno español ni el francés van a tener la más mínima voluntad de que cambien ciertas cosas y de su sistema político. Y no solo hablamos de autodeterminación, porque si nos ponemos a hablar de política en general o de economía, creo que hay muchísimas razones para salir a la calle y reclamar cambios muy profundos, porque al final el cambio, el tema de la autodeterminación, creo que es, en mi opinión, secundario. Pero no sé, yo creo que las cosas va a haber que ganárselas. No van a conceder el derecho a la autodeterminación solo porque esté contemplado en las Naciones Unidas. No lo han hecho nunca y no lo van a hacer ahora, a no ser que la demanda popular les obligue a ello. Entonces, bueno, yo confío en que se abre un nuevo tiempo y en que no quede otro remedio que cambiar cosas a mejor. Eso es lo que espero. Bueno, pues ya te dejamos un turno libre por si quieres despedirte de los oyentes y ya decir lo que tú lo que tú creas que te has olvidado o que me he olvidado yo de decir. No, no creo que ni que te has olvidado de nada ni que yo me haya olvidado de nada. No, lo único, la verdad, agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de hablar. O sea, digo nos porque yo hablo también en representación de un equipo de trabajo. Sí, que sois muchos que aparecéis en la web. Somos varias personas, ¿no? Y agradecerte muchísimo este espacio y bueno, decirles a los oyentes que simplemente si están escuchando esto, estoy casi convencido de que ya es porque este tema les interesa, ¿no? Y que bueno, si quieren colaborar en el proyecto, si pueden también, porque estamos hablando de meter un poco de dinerito, pues bienvenidísimo será. Pero si no pueden porque no tienen pasta y no pueden entrar de esa manera, simplemente con que ojeen nuestra página web, con que vean en Facebook, en Twitter, con que nos sigan, con que compartan un poco las cosas que vamos colgando y de esa manera también se puede participar. Y bueno, que les esperamos cuando tengamos el documental terminado. Oye, pues muchas gracias, Aitor. Muchas gracias sobre todo por tu testimonio y tu valentía con este proyecto. Oh, gracias a ti por dejarme hablar. No, eso ya sabes que aquí siempre, en las radios libres siempre os dejamos hablar a la gente que tenéis cosas nuevas o que no suelen salir en los medios habituales. Muchas gracias. Las hordas poderosas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de vuestra FM. Estamos con dos miembros del colectivo universitario Universidad, con Íñigo y Guillén. Hola. Buenas. Están aquí ellos para contarnos pues un poco qué es Universidad y bueno, comentarnos un poco sus recientes resultados en las elecciones de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes a los dos y bueno, comentarnos un poco qué es Universidad y un poco cuál ha sido su historia. Muy buenas tardes, Samuel. Pues la Universidad es un colectivo universitario estudiantil fundado en el año 2002 que se originó como una rama de Chovenay aragonesista, que eran en aquel momento las juventudes de la Chunta. Podemos dividir su historia en cuatro etapas. De 2002 al 2005 será lo que llamamos la etapa aragonesista, la etapa en la que está al principio Colla de Treballo de Chovenaya, que se acaba convirtiendo en un colectivo independiente, se mueve bajo las dinámicas del partido de Chunta Aragonesista, se maneja como un colectivo estudiantil independiente, pero bajo los principios políticos de este partido y con apoyo económico y estructural del mismo. En 2005 se produce un cambio muy gordo con la expulsión de Chovenay aragonesista del partido por declararse independentista y socialista. Pues por esta declaración revolucionaria es expulsada y Universidad, formada no únicamente por miembros de Chovenay, pero en parte con una vinculación clarísima hacia esta organización juvenil, pues comienza su etapa de emancipación, hemos llamado una etapa en la que se mantiene fuerte, es la tercera fuerza estudiantil en representación, está incluso en el año 2008 y tal, y comienza pues a trabajar por sí misma, sin depender organizativamente ni económicamente de nadie. Bueno, en principio, después de esta etapa de emancipación, en la que se han seguido siguiendo las mismas dinámicas que había anteriormente, las mismas dinámicas de trabajo, luego empieza una etapa, digamos, de parón, ¿no?, en la que ya no hay relevo generacional y donde, paralelamente al languidecer de Chovenaya como organización y de su activismo diario, se puede ver que las personas que están dentro del colectivo consiguen, y hay que reconocer el logro de mantener vivo el sindicato y mantenerlo hasta que haya podido llegar hasta nosotros. Pero bueno, es una etapa en la que se pierde esa posición de fuerza dentro de los colectivos universitarios y vamos, va desde el 2008 más o menos, que es cuando se empieza a perder este relevo generacional, hasta el 2011. Y bueno, luego en el 2011 ya con ya Purna fundada como referente juvenil independentista y revolucionario, se va a producir ya a principios de 2012 lo que se viene a conformar con la Asamblea Nacional de Universidad, lo que ya se venía viendo por el trabajo que se hacía conjunto con Purna, ¿no? Y era que se veía que la etapa aragonesista había quedado muy atrás y se veía la necesidad de que se caminara hacia el independentismo revolucionario, y eso se materializa en el 2012. Y bueno, ahí es donde se ya obra el cambio de nombre, se pasa a la nueva norma ortográfica y se da la connotación de estudiantes independentistas y revolucionarios de Aragón. En esa misma asamblea se decide entrar a formar parte del BIC, del Bloque Independentista de Cuchas, y es, digamos, la etapa de refundación, que es desde principios de este año hasta actualmente en la que seguimos. Muy bien, lo habéis explicado bastante bien. Y bueno, para que la audiencia se entere un poco, ¿cuáles serían vuestras bases políticas o vuestras bases? ¿En qué principios os basáis? Vamos. Pues desde nuestra última Asamblea Nacional, con nuestra declaración de intenciones ya evidenciada, por supuesto, en el cambio de nombre de Universidad Colectivo Aragonesista, que nos llamábamos anteriormente, a universidad sin siglas con un apellido de estudiantes independentistas y revolucionarias de Aragón, pues en consecuencia con esto nuestros principios políticos y de lucha pasan a ser pues la independencia, el socialismo y la lucha estudiantil, siguiendo también pues obviamente con el ecologismo, el feminismo, la defensa de las lenguas y cultura aragonesas, etcétera. Como independentistas, pues obviamente defendemos la autodeterminación de los pueblos, la necesaria autodeterminación de los pueblos para la realización y el desarrollo de los mismos, como un método de organización global, es decir, un mundo de pueblos libres que se relacionan entre sí mediante la solidaridad internacionalista. Es decir, aquí hay mucho problema con esta declaración independentista, produce socialmente al principio algo de rechazo, pero yo creo que es más bien por un problema de concepto. Hay mucha gente que no entiende qué significa desde un punto de vista revolucionario, desde un punto de vista socialista, desde un punto de vista de izquierdas, una declaración independentista. Hay que diferenciar claramente dos conceptos muy distintos que son la independencia y la autarquía. La independencia, mucha gente te dice, pero ¿cómo va a ser Aragón independiente? ¿Se arruinaría? No sé qué. No es así, es decir, no hay ningún pueblo en el mundo actualmente que pueda desarrollarse y vivir y convivir de forma autárquica. La independencia es más bien una declaración política de decidir por ti mismo, de que no estás bajo la influencia de nadie ni el dominio de nadie sobre tus decisiones y que decides cómo relacionarte con el resto del mundo y cómo plantear tu propio desarrollo. Bueno, y un poco a nivel estudiantil, de lucha estudiantil, planteamos como objetivo principal la organización del estudiantado con fines revolucionarios. Es decir, ya con esta ruptura o con esta nueva forma de que vamos a materializar independentista y revolucionario del 2012, se pasa de la estructura de un colectivo a la de un sindicato. Sindicato para sindicar al estudiantado, como digo, para fines que superan la misma lucha educativa. Sin embargo, como complemento tenemos la defensa de derechos estudiantiles, de esos derechos históricos adquiridos que llevamos a cabo dentro del sindicato. Y como principio de socialismo, pues defendemos económicamente la economía planificada, la democracia radical y la estructuración de los medios de producción y de formación bajo control de la clase trabajadora. Es decir, defendemos una educación y una universidad bajo el control de la comunidad educativa y al servicio de la clase trabajadora, y unos medios de producción también bajo el control de la clase trabajadora, que a fin de cuentas son los trabajadores son los trabajadores los que mejor saben cómo se deben estructurar los medios de producción, porque son los que lo viven día a día, y son los estudiantes y los profesores y la comunidad educativa en general los que mejor conocen las necesidades y las potencialidades del sistema educativo. Bueno, en este otoño estamos viviendo, como titulan en muchos medios de comunicación, un otoño caliente, sobre todo, digamos, en medios laborales, con la reforma laboral tan tremenda que hemos tenido, y en medios estudiantiles, que serían los vuestros, con la reforma del señor ministro Bert. Bueno, ¿nos podríais comentar cuáles han sido vuestras últimas manifestaciones y qué habéis reivindicado en ellas? Bueno, la verdad es que el otoño no está siendo tan caliente como se pensaba que iba a ser a finales del año pasado, pero bueno, esto también es algo normal. Y creo que es de destacar que la primera gran movilización que se hizo a nivel estudiantil era la del 11x12, 11x12, que fue una coordinación internacional de todos los pueblos del Estado, de todos los que quisieron participar, de organizaciones juveniles y estudiantiles en base a movilizaciones de estudiantes. En esta participaron, por ejemplo, tanto y la propuesta vino desde Euskal Herria con Ikasle Abertzaleak y desde los países catalanes con el SPS, Y a esa nos adherimos organizaciones juveniles como Yesca en Castilla, Darreu en Asturias, las dos organizaciones independentistas estudiantiles de Galicia, y bueno, en Andalucía también. Prácticamente se cubrió todo el espectro estudiantil a nivel estatal. Y yo creo que es de destacar porque aquí en Aragón lo impulsamos universidad, siendo la primera vez que impulsábamos, en este caso, una huelga estudiantil por nosotros mismos. Y bueno, da la casualidad que la fecha escogida a nivel internacional no nos fue muy favorable, ya que en Zaragoza era festivo el 11 de octubre. Pero aún así se consiguió sacar adelante una huelga en institutos y campus de Huesca y de Teruel, que bueno, tuvo un seguimiento desigual, entre otras cosas, por la acción sindical del amarillismo, del sindicalismo estudiantil, y que bueno, hubo movilizaciones tanto en Huesca, en Teruel, como en Zaragoza, aún siendo festivo. Para nosotros esto lo valoramos muy positivamente porque nos vimos con la fuerza y con la capacidad de organizar movilizaciones, quizás no tan masivas como se podrían conseguir en otros territorios, pero sí por nuestra cuenta, autónomas. Sí, fue sorprendente el seguimiento que conseguimos, porque incluso siendo festivo en toda la provincia de Zaragoza, donde se concentra la mayor parte de la población y del estudiantado aragonés, conseguimos llevar adelante huelgas y movilizaciones bastante importantes en Huesca, en Andorra, en Teruel y luego también incluso en la ciudad de Zaragoza, donde en plenos pilares se organizó y salió adelante una manifestación estudiantil. También participamos en las movilizaciones del 26 de septiembre en solidaridad con por nuestro principio de solidaridad internacionalista, en solidaridad con la huelga general en Euskal Herria y en Grecia. Allí pues organizamos diferentes movilizaciones, primero una movilización estudiantil por la mañana con el apoyo del SOA y de la CGT, y luego participamos en la movilización sindical obrera que se llevó por la tarde. También participamos, es que no ha habido más tiempo hasta ahora, pero bueno, participamos en los encierros previos a la huelga general, tanto en esos encierros de protesta que pretendían preparar la convocatoria, como en la misma huelga general donde estuvimos participando en piquetes en la universidad. Sí, también pues hemos participado junto al resto del bloque independentista de Cuchas en campañas como los pilares anticoloniales, pilares anticoloniales, o en la lucha en defensa de la Artieda. Bueno, a finales de octubre tuvieron lugar unas elecciones al claustro de la universidad, donde os presentasteis vosotros y bueno, ¿nos podéis comentar un poco los resultados que tuvisteis? Vale, pues fue una campaña curiosa. Desde el principio nos dedicamos tanto en nuestro programa como en nuestra campaña a denunciar las elecciones universitarias como un fraude, como una pretendida democracia basada en instituciones medievales y que no dejan ninguna posibilidad de representación real a el colectivo más numeroso en la universidad, que son los estudiantes. Y también están muy muy perjudicados representativamente el personal de administración y servicios, y básicamente está todo bajo el control del profesorado y de los rapicheos interdepartamentales. En fin, nos presentamos con también, aparte de esta denuncia de como fraude de las elecciones y esta serie de cosas, con un programa político muy rupturista, declarando que buscamos una educación absolutamente pública, pública de verdad, bajo control de la comunidad educativa, al servicio de la clase trabajadora popular aragonesa, que se adapte a las necesidades y principios diferenciales del pueblo aragonés, gratuita, porque la educación es un derecho y cobrar por el ejercicio de un derecho nos parece absolutamente demencial, y por supuesto de calidad, ya que la única posibilidad de desarrollo de los pueblos es mediante una buena educación. nuestros objetivos, o sea, nuestros resultados fueron bastante sorprendentemente buenos. Conseguimos 5 claustrales, convirtiéndonos en la cuarta fuerza de representación estudiantil. Sorprendentemente conseguimos sacar un claustral en la Facultad de Económicas, donde unos meses antes supuestos estudiantes de la facultad nos emprendieron a pedradas por la asistencia a una charla de militantes de Bildu y Sortu. Y bueno, cabe destacar una curiosidad de estas que se dan en instituciones tan democráticas como el claustro universitario, que es que por la Facultad de Filosofía y Letras la lista más votada no tenía suficientes candidatos como para cubrir todos sus claustrales asignados, y ante esto la respuesta de la universidad es dejarlos vacíos. Es decir, si ya la representación estudiantil en el claustro es nimia, hay 6 puestos vacíos de 90. O sea, es demencial, es increíble. Bueno, yo me parece que nuestro programa político sí que se estructuraba y dejaba claro desde el inicio que nuestros objetivos políticos como sindicato de estudiantes, sindicato estudiantil, no se podían cumplir dentro de las instituciones y en el marco que te imponen unas elecciones claustrales, que nos presentábamos a estas elecciones de manera pragmática para denunciar el mismo hecho de las elecciones y a sabiendas de que no íbamos a poder conseguir absolutamente nada en este foro. Por último, decir que los clústeres que hemos sacado son para las facultades de Filosofía y Letras, de Economía y Empresa, de Educación y Ciencias Humanas de Huesca, de Albeitar, de Veterinaria, y de Ciencias Sociales y del Trabajo. Y bueno, sobre las elecciones, poco más. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más a nuestros oyentes? Pues sí, hay una cosa más que nos gustaría comentar, ya que nos das la posibilidad, que es que el próximo 20 de diciembre, en la Universidad de Zaragoza realizaremos nuestras 12avas jornadas por los derechos y la libertad nacional de Aragón. En ella pues tendremos una charla con el historiador Lorien Jiménez Martínez sobre la historia del 20 de diciembre, qué pasó el 20 de aviento de 1591, qué eran las alteraciones de Aragón, de dónde vinieron y qué consecuencias tuvo en la sociedad aragonesa y europea, con una charla bajo el título 20 de aviento, memoria de una ausencia política. Bueno, yo creo que también hay que hablar sobre el curso de Aragones que estamos desarrollando y que, bueno, ya desde hace un mes que empezaron las clases y que ha tenido una muy buena acogida, que en principio se pensaba que íbamos a hacer una clase, pero con más de 50 personas se ha hecho 2 clases con 2 profesores, que es un curso que se hace los viernes por la tarde y que en la mayoría de alumnos son estudiantes. Y es un proyecto que estamos sacando adelante este curso y que en realidad nos satisface mucho porque es ver en parte nuestro objetivo de defensa de las lenguas cumplido, aunque queda sin duda mucho por hacer en la institución universitaria. Pues bueno, agradeceros a los dos, Íñigo y Guillén, y bueno, ya nos despedimos.